6 pasos para un gran matrimonio. En esta oportunidad abordaremos el quinto paso, titulado Sean un equipo. Una tarea crucial en cada matrimonio es ser capaz de trabajar juntos como equipo. Los retos y demandas constantes de la vida requieren decisiones. Una pareja debe ser capaz de trabajar juntos efectivamente, lo que significa que deben de poseer una buena comunicación y negociación. Quienes no pueden trabajar juntos terminarán peleando, frustrados y no muy felices. He aquí algunos consejos para trabajar como equipo. Número 1. Creen un espacio emocional seguro que motive la comunicación abierta y honesta, libre de abuso, donde ninguno tenga temor de expresar sus sentimientos y opiniones. Esto incrementará o impedirá su habilidad para trabajar juntos enormemente. Número 2. Establezcan todas las reglas, roles y responsabilidades juntos. Necesitan incluso negociar algunas reglas de la vida diaria y convivencia. Las luchas de poder en casa son fuente de muchos problemas en el matrimonio. La solución debe beneficiar a ambos. Si la pareja sabe ponerse de acuerdo, pueden estar juntos. Tercer consejo. Cuando enfrenten temas difíciles, tengan respeto y paciencia. Cuando los reproches se asoman, el amor se va. La forma como enfrentan y responden a los temas difíciles debe ser suave, nunca agresiva. Si empiezan con enojo, terminarán con enojo. Por eso deben procurar y hacer el hábito de controlar su enojo, sus palabras, su tono de voz, su intención, cuando discutan algún problema. Cuarto consejo. Sean responsables y enfrenten todos los problemas antes de que empiecen a sentir resentimientos. Entre esposos no deben existir pendientes de más de una semana o se convertirán en resentimientos de años. Enfrentar las fricciones y malos entendidos pronto es una importante herramienta para construir confianza. Ambos aprenderán con el tiempo que pueden hablar de los problemas y que no serán culpados por hacerlo. Si hay problemas en su matrimonio por resentimientos, hagan una lista de lo que les molesta y discútanla al final de la semana o al final del mes, para que las conversaciones diarias no se saturen de continuos reclamos del pasado. Con estas, y por supuesto, algunas herramientas que ustedes mismos puedan desarrollar, tú y tu esposa serán un poderoso equipo capaz de enfrentar los retos de la vida diaria con fortaleza, cooperación y confianza mutua. Siempre como un equipo. Que el Señor les bendiga. Amén.